Hola mundo. Hola señores y señoras, humanos y humanas, bienvenidos todos a Plástico Elástico. Esta es la nueva edición, programa 3860, en el que seguimos, como siempre, dignificando la música y ofreciéndote un puñado de maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso enorme, gigantesco para todos y cada uno de vosotros de Paco Pepe Gil. Feliz, encantado de estar a vuestro lado. Y vamos a empezar con una banda que existía allá por Dallas, Texas, en el año 1980 y que se llamaban The Telephones. Pues ahí estaban The Telephones con esta canción She's in Love with the Rolling Stones, la canción que grabaron en el año 1979, a finales del 79, en Dallas, en Texas, y que lo publicaron en el año 1980 a través del sello VVV, y que ahora sale ese single reeditado a través de la colección que está sacando el sello español Yuar de Cosmos, y que está haciendo cosas maravillosas como reeditar este single. single. She's in Love with the Rolling Stones. Canción un poco punk, un poco new wave, en fin, un poco rock and roll. Ahí está, venían de todo. Los Telephones suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con unos japoneses que sí que hacen mucho ruido, que sí que la lían parda y que se llaman Socho Pistons. Ellos acaban de sacar un disco a través del sello Monster Zero. Es un sello que tiene punk y power pop y más punk y punk rock. En fin, esta gente hacen punk rock. Son una banda veterana. Vienen desde Hiroshima y su nuevo disco se llama Knuckleheads. Y ahí tienes esta canción que está en japonés. Es una canción que cantan en japonés, pero cuyo título han tenido la amabilidad de traducirlo. Sky High. En japonés, Sora Takaku. Ellos son Socho Pistons. Veteranos japoneses de Hiroshima llamados Socho Pistons y que tienen este disco con corte muy ramoniano que se llama Knuckleheads, y de ahí hemos sacado esta canción titulada en inglés Sky High, cantada en japonés Sora Takaku. Lo ha publicado el sello Monster Zero y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distintas frecuencias en cada localidad, emisoras de la Comunidad de Madrid municipales como son Onda Pedriza en Manzanares el Real, Radio Villalba en Collado Villalba o Radio Soto en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en Navarra, en San Adrián, a través de otra buena emisora como es Rebote FM, estamos en Valencia en Sot de Cher a través de Radio Vacío y en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de otra excelente emisora como es Radio Caravaca. En todas partes cuecen habas y en todas partes suena Plástico Elástico. Este es un músico que se llama Nick Frater, que todavía estamos degustando el álbum que había sacado con los americanos de Big Steel Records, el LP Fast and Loose, y bueno, pues ya nos tiene preparaditos un nuevo single en el que incluye una canción del álbum, que es la que vamos a poner, y además una cara B inédita. Como siempre, Nick Frater no defrauda, ni mucho menos, y aquí le tienes con este California Waits, un cancionón. Nick Frater, qué canción más maravillosa, este California Waits, incluida en su nuevo álbum Fast and Loose, que lo ha publicado el sello Big Steel Records y que ya lo ha sacado en single, esta canción como single representante de este álbum, y además con una cara B inédita que oiremos próximamente aquí es un tema más lentito y tal. Este es que es un temazo y como estamos escuchando todo el disco, pues bueno, nos ha parecido buen momento para escuchar esta canción de Nick Frater, este británico de Croydon, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y aquí viene un poquito de rock and roll con una banda que se llaman The X-Men, X-E-C-K, apóstrofe S-Men. Vienen desde Ringwood, Nueva Jersey, y bueno, pues tienen ese puntito rockero muy típico de la zona. Aquí les tienes con este Forgive and Forget. Ellos son X-Men. Forgive and forget. Yeah, that's what I do. I forgive and forget. I'm willing to bury the hatchet. My poor heart's in a furious dead. If yours runs away, mine's gonna catch it. I'll fly to you as fast as a jet. I just don't want to. 2, 3, 4. Forgive and forget. Forgive and forget. Yeah. Forgive and forget. Yeah, 1, 2, 3, 4. Forgive and forget. Yeah, that's all I gotta do. You know I haven't figured out yet why you're making me blue. I fell for you with no safety, and I just want 2, 3, 4. Forgive and forget. El cuarteto X-Men, que presentan este disco que salió pues a principios de septiembre, y el cuarteto además eligió un buen productor para sacar ese sonido tan pub rock y tan rock and roll y tan Nueva Jersey como el que tienen, y recurrió ni más ni menos que al bueno de Tommy Stinson, en fin, que el de los Replacements. Y aquí les tenemos con este Forgive and Forget de su álbum Who News, y el New es con admiraciones y interrogaciones, en fin, un poco de todo. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, que además también suena a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo ipopfm.com, dedicada a la música pop, o asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock. También estamos en la web, portal, blog El Rock es mi rollo, que se dedica a la música en general, y estamos en dos emisoras digitales locales asturianas, como son Radio El Séptimo Cuervo y la estupenda Radio Pra.nava, una emisora local divertidísima y entretenida y muy casera y muy, bueno, muy molona. Y también estamos en pasiondeportivaradio.com, otra emisora digital que se dedica a hablar de los deportes, de los que nadie habla, y además de los deportes con tono normal y con buena música. Y en todas está Plástico Elástico. Sigamos con la música de Brian Estepa, el gran Brian Estepa, que tiene nuevo disco, o bueno, tiene un nuevo disco preparadito y va sacando singles. Ya habíamos estrenado alguna, bueno, pues aquí tienes una más, una maravilla más del australiano de Sydney, Brian Estepa. Aquí tienes esta canción, Admit Now, Pay Later. Cógelo ahora y paga después. Él es Brian Estepa. Ahí estaba Brian Estepa, canta de maravilla, qué bien canta este tipo, qué bien canta siempre. En fin, ahí estaba con este nuevo tema, que estará incluido, del que además tiene un vídeo, y que estará incluido dentro de su próximo álbum, que saldrá ya en el próximo año, en 2021. Y además tiene decidido o tiene pensado hacer una visita por España, así que será un buen momento para comprobar y para disfrutar de su música en directo. Brian Estepa, Admit Now, Pay Later. Nueva canción, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con otro que tal baila. Él se hace llamar Super 8. Es un tipo que se llama Paul Ryan, que además se ha unido con ni más ni menos que con una de nuestras cantantes favoritas, Lisa Michaels. Y juntos han hecho un disco precioso, Lisa Michaels and Super 8 Album, se llama así el disco, lo ha sacado de Beautiful Music, el sello canadiense. Nosotros habíamos puesto ya unas cuantas canciones y esta es la que abre el disco, What Will Be, Lisa Michaels y Super 8. Ahí estaba la buena, la gran Lisa Michaels y el bueno, el genial músico británico Paul Ryan, alias Super 8. Y juntos, ella americana californiana, Lisa Michaels, y él británico, pues han hecho este disco que es muy orfebre, muy arreglado, muy barroco, muchos matices, tranquilo, relajado, pero brillante. Es una joyita. What Will Be, la canción que abre este disco, Lisa Michaels and Super 8 Album, y que suena aquí en plasticoelastico.es. Esto que viene a continuación es una banda veteranísima, es una formación que lleva, yo que sé, los años que lleva. Empezó en Glasgow, en el Reino Unido, pues en los 90, finales de los 90, y bueno, pues se llaman Travis y tienen una nueva un nuevo disco. Es un disco que sale el 29 de octubre, se va a titular 10 Songs, 10 canciones, ya habíamos oído un par de ellas. Bueno, pues aquí tienes el disco con el tema que lo abre, Waving at the Window. Ellos son Travis. This is the take. Ahí estaba esta banda veteranísima. Ellos empezaron en el 90, lo que pasa es que su primer disco es de finales de los 90, del 97. Un disco que les dio a conocer y que tuvieron un gran impulso inicial con ese Good Feeling. Y siguen haciendo buenas canciones. Se nota que son escoceses, que son de Glasgow. Y aquí está su nuevo álbum, que sale el 29 de este mes de octubre a través de BMG y se titulará Ten Songs. Y esta es la canción que lo abre, Waving at the Window. Los escoceses Travis suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Aquí está un noruego que se hace llamar Ank Four, aunque su nombre verdadero es Roger Arvidsson. Como Roger Arvidsson hemos oído cosas suyas y ya como a Ank Four, pues más todavía. Aquí le tienes con su nuevo single autoeditado y que se titula Make Up Your Mind. Pon bien tu cocorota. Ank Four. suyo es power pop, como claramente lo habéis podido escuchar, pero tiene ese punto sueco que lo hace bastante llamativo al pop, luminoso al pop. Ank Four, el señor Roger Arbison, con una canción compuesta por él y las letras por un colega, Wayne Lundfowitz, y por el propio Roger, a medias. Y bueno, pues han hecho esta canción con una portada muy bonita y, en fin, está muy bien el single. Desde Göteborg, Ank Four, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con un grupo que os lo presentamos. Ellos vienen desde Seattle, desde Washington, se llaman Supercrash y acaban de publicar un disco, Soda Pop, que es una auténtica maravilla. Aquí les tienes con la canción que aprovechamos para presentártelo, Get It Right. Lo ha publicado el disco Don Giovanni Records. Soda Pop, ellos son Supercrash. Recuerdan muchísimo a nuestros queridísimos Posis, también Sloan, en fin, todas esas bandas. Y eso que la banda Supercross está liderada por un tipo que se llama Mark Palm, que bueno, pues estaba haciendo metal, punk, hardcore, en fin, todas cosas muy duras, y sin embargo ha hecho un disco maravilloso. Este Solo Pop es una auténtica delicia de power pop de primera categoría. No hay más que ver la canción que acabáis de escuchar. Get It Right se titulaba y es la que abre el disco. Oiremos más canciones, por supuesto, de Supercrash, otro de los grandes descubrimientos de este año 2020, que como pandemias las trae estupendas, y como discos de power pop también. En fin, es un año excesivo. Y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos a seguir, no nos liemos, hablando de pandemias y todas estas cosas, con los Elephant Paper. Es una banda española que tiene preparadito un álbum que se titulará The Hum y que saldrá algún día. Mientras tanto, nos sigue mandando singles como este, que se titula We Can Send Us Letters. Nosotros podemos mandarnos cartas, y la verdad es que el cuarteto hace unas canciones maravillosas. El disco lo publicará día 1, 360, Elephant Paper. Canción de Elephant Paper, una canción cuya música es muy positiva, muy luminosa, muy arrastra al movimiento, mientras que la letra habla de, bueno, de una dura relación amorosa, que bueno, interpersonal y tal, amor y odio, luz y sombras. Bueno, así es la música y así es la vida. Luces y sombras, grises y oscuros, aunque hay cosas que no se puede ser gris, Por ejemplo, no se puede ser equidistante entre un racista de mierda y el no racismo. Pues no. Uno es un racista de mierda y los otros no. En fin, por ejemplo, sin ir más lejos. Pero bueno, vamos a seguir aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con más música. La música de una banda sueca que acaba de mandarnos su nuevo single. Ellos se llaman The Plastic Pulse. Tienen ese toquecillo indie pop elegante y un poquito oscuro a veces, pero que nos encanta. Aquí están The Plastic Pulse con su nuevo single More Than an Icon. Plastic Pulse. Suffering and grief. You know you could be the rebel. poquito de power pop y tienen un bastante de indie pop. Aquí estaban estos suecos de Estocolmo que se llaman The Plastic Pulse con su nueva entrega, un single con esta nueva canción, More Than an Icon, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos rápidamente con unos británicos que se llaman Sun Pinet Leaves y que acaban de publicar su tercer álbum que se titula Eclipse, y de ahí sacamos esta maravillosa canción, Turn on the Radio, enciende la radio. Man, what a morning, my girlfriend left me. Never saw it coming at all. She's been cheating on me with my younger brother. Won't even answer my calls. She always told me she didn't want children. Now she's got one on her way. I sit in the kitchen, my head still spinning. What can I do or say? I turn on the radio and I'm singing. Thank you, DJ, for the sounds. I turn on the radio and I'm dancing. Thank you, DJ, yeah. Hey, my job, phone won't stop ringing. Everyone wants to complain. Tell my boss that I'm quitting. She says don't come back again. Grab my coat, jump in the car. Time to head on home. The car breaks down and it started raining. The battery's dead on my phone. Turn on the radio and I'm singing. Thank you, DJ, for the sounds. Turn on the radio and I'm dancing. Thank you, DJ, yeah. Man, what a morning. Never saw it coming at all. Man, what a morning. Hello, warm welcome here to Winchcombe Court. Never saw it coming at all. Grab my coat, jump in the car. Time to head on home. Man, what a morning. Never saw it coming at all. Why, thank you. Turn on the radio. Enciende la radio, colega. Ahí estaba este dúo que es la colaboración de Neil Fogler y el cantante Christopher Brown. Tercer disco, Eclipse, publicado, acaba de salir, como quien dice. Y bueno, pues es un disco que está muy, pero que muy bien, muy interesante. Sigamos con Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con más canciones ahora de la mano de el bueno de Tim Sin, que tiene un disco preparadito, pero mientras tanto se entretiene en hacer versiones y tributos y homenajes a gente como John Lennon, ni más ni menos. Y aquí está ese You Are Going to Lose That Girl, que ha publicado dentro de un EP titulado John Songs. Aquí lo tienes a Timmy Sin. You're gonna lose that girl. You're gonna lose that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. And I will take her out tonight and I will treat her fine. You're gonna lose that girl. If you don't treat her right, my friend, you're gonna find her gone. 'Cause I will treat her right and then you'll be the lonely one. You're gonna lose that girl. You're gonna lose that girl. Es una sensacional canción y Timmy Sin, este californiano de Los Ángeles, la hace de maravilla. You're Going to Lose That Girl, un clásico de los Beatles, de John Songs EP, el tributo que realiza Timmy Sin junto a esta canción, Julia y Revolución. Bueno, pues hasta aquí esta edición 3860 de Plástico Elástico, y nos vamos con la música de Ezrat. El disco Carousel, que ya os lo habíamos anunciado aquí, lo ha publicado Bobo Integral, y nos quedamos con la canción Yellow Flower. Ser buenos, disfrutar de la vida y de la música, y de Plástico Elástico.